Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Yes, I understand that every life must be end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one. Yeah, others, they got none, huh, huh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say this more than me? As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you gave. More than me, and I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side. Yo pienso que la voz de Eddie Vedder es una de las voces que quedan actualmente dentro del rock and roll y que, pues bueno, nos hacen gozar como siempre. De hecho, dos oyentas coincidieron con esta canción. Por un lado, esta canción la solicitaba Daniela. Estaba pidiendo algo que dice algo así como que ya que pediste Pearl Jam, podrías colocar Just Breathe, que es muy hermosa, algo tranqui para el mediodía, pero es bella. Dice por acá Daniela, sí, Daniela, así se llama Daniela. Daniela Lombana, sí señor. Y por acá también nos habló, no, estaba hablando con Juliet, que nos saluda desde Santa Marta, me parece. Sí, creo que sí, está por ahí. Un gran abrazo a nuestras oyentes que se reportan a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Y si usted lo quiere hacer a través de nuestro chat en www.eltunnel.co, pues bueno, también lo puede hacer como lo hizo Vladimir Pérez, pidiendo algo de Rammstein, que ya lo habíamos sonado. Un abrazo para Vladimir. Muy bien. ¿Qué tal si vamos con algo de nuestro idioma? Sí, vamos a Argentina. Vamos a darle play a uno de los más grandes del rock en español. Y bueno, usted me puede decir con cuál canción seguimos. ¿Se le parece? Y aborda el gran Gustavo Cerati y su banda Soda Stereo. Porque es válido cantar un ratico a esta hora. Esto es Signo. Si usted me ayuda a complementar esta doble dosis, ¿con cuál canción de Gustavo Cerati o Soda seguimos? No hay un modo. No hay un punto exacto. Te doy todo. ¿Cómo sabe quién eres? Me amas oscuro. siempre seremos prófugos, dice el gran Gustavo Cerati. Me encanta cuando los oyentes están súper activos a través de la línea en WhatsApp, que ya en instantes la recuperamos. Se descargó el teléfono y hay que ponerlo a cargar, ¿cierto? Eso así no funciona. Estoy cargando el teléfono que justamente está en Bogotá, ¿no? El celular, el físico, se encuentra en Bogotá y ya solicité que me conectaran el teléfono al tomacorriente para que se cargue y seguir hablando con ustedes a través de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920, en este primero de diciembre, pero que se sienta diciembre. Hombre, qué rico el mes de diciembre. A mí me encanta el mes de diciembre. Soy feliz el mes de diciembre. Me encanta, no sé, la gente como que cambia de humor, cambia de estado de ánimo y se pone más jocosa, más feliz. No sé, mira, aquí en La Nave del Rock ponemos hasta música guapachosa. ¡Pepa! Y con pólvora a bordo, carajo. Con totazos a bordo. Bueno, muy bien. Quiero saludar a nuestros oyentes, los que alcanzaron a escribirnos en nuestra línea de WhatsApp. Ya la estoy recuperando. Por acá está la chica del hombre de los stickers. Estábamos hablando por ahí también. También escribe por acá Doña Alex. Ella siempre bienvenida. ¿Cuántos años, Alex, escuchando la emisora? Son varios, uno que otro por ahí llevas. Chéverísimo que estés ahí conectada. También, a ver, por acá, ¿quién alcanzó a entrar por acá? El señor de los stickers, por supuesto. También está Arnold. Había pedido algo de Soda Stereo, Corazón Delator. Pero bueno, habían solicitado por ahí otra canción que fue justamente la que escuchamos, Prófugos. Muy bien, por acá está un colega oyente. En este momento está haciendo las veces de oyente, pero él es el director de Cultura Rock. El popular Mota. Un gran abrazo, Mota, y a su equipo de trabajo de Cultura Rock. Que gracias a esta alianza, pues bueno, podemos generar nuestra señal en la señal de Cultura Rock. Un gran abrazo. Me dice que es sabrosa mi vida paseando. Hombre, no sabe lo que me cuesta. Lo difícil que es hacer esto. Traerme la emisora. Eso es lo bonito de tener una emisora que uno pueda trastearse para donde quiera. Y pues sí, y él quiere enviar un saludo para Diana Prieto. Y solicita un tema, Girls and Boys de Blur. Como solicitó solamente una canción, pues bueno, amigos oyentes, los convoco a que, bueno, por ahora a través de www.eltunnel.co, mientras que se habilita nuestra línea en WhatsApp nuevamente, hágalo por ahí, a través de www.eltunnel.co en la opción chat. Ahí estoy atendiéndolos a todos y cada uno de ustedes. Démosle play a esto que es Blur. Y usted a través de nuestro chat por ahora me dice con cuál complementamos esta doble dosis de Blur. Esto es Girls and Boys. ¡Se va! ¡Que se sienta diciembre! ¡Se va! Like boys, to be girls, who do boys, like their girls, who do girls, like Tampa Blue Rocks. Hermosillo 37. Toteamos pólvora virtualmente, ¿no? Recuerde que en algunos sectores del país está completamente prohibida la quema de pólvora, ¿no? No se vaya a poner usted ahí de irresponsable quemando pólvora, ¿no? Esto suena chévere cuando es en radio. Muy bien, esta es la nave del rock. Estamos casi en tres cuartos de programa. Y a usted, mil gracias por estar conectado a través de www.eltunel.co. Y también a través de nuestras emisoras aliadas que están generando nuestra señal, como en este caso sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock, y esta noche en las noches, o más bien en las noches de Puerto Rico, también se emite esta señal a través de AC Rock. www.azrockradio.com. Ahí estamos. También generando esta señal para todos ustedes, desde Puerto Rico, para todos ustedes. Muy bien, por aquí efectivamente le pegué a lo que estaba solicitando José Gabriel, pues de Blur, Song 2, que fue la que acaba de sonar. Y por acá Luis Álvaro dice, hola, buen día, póngase uno de Los Ángeles del Infierno, hace rato no suena. Puede ser rocker.mp3. Ve, se nota que lo copió y lo pegó, hermano. Eso sí, no hay nada que hacer. Lo copiaste y lo pegaste a través del chat. Bueno, no la tenía lista, pero venga, buscamos Ángeles. A ver qué sale en nuestra biblioteca. Que tengo así listito para colocar. Porque tenía otras canciones para sonar. Ve, a ver qué parece. Eso, que totee la pólvora. Muy bien, por acá, a ver. Empecemos con... ¿A cuál fue la que pidió nuestro oyente? Ah, ya sé, creo saber cuál es. Ah, no, pero eso es de Barón Rojo. No, nada que ver con lo que solicita nuestro oyente. Me voy con esta. Qué pena hay el lapsus, pero es que no la tenía lista. No la tenía lista y cambié aquí a última hora. Entonces me voy con una canción que solicita nuestro oyente Luis Álvaro. Espero atinarle porque pues de Rocker MP3. Vamos a ver si la encuentro por acá de pronto cuando esté sonando esta lista. Mientras tanto, usted puede decirme cuál canción podemos complementar de Ángeles del Infierno. Es muy fácil a través de nuestra página www.eltunel.co. Ahí en la opción de chat los espero. Thank you. hasta morir. Esto era Los Ángeles del Infierno con una canción que había solicitado nuestro oyente a través de nuestra página en www.eltunel.co. Luis Álvaro y José Gabriel se animó con las botas puestas o cara o cruz de ángeles. Chanfle, aquí yo entré. Bueno, es que quiero colocar otra canción de ángeles porque me parece muy acorde a lo que hemos venido escuchando, pero ¿cuál de las dos? ¿Con las botas puestas o cara o cruz? ¿Con las botas puestas o cara o cruz? Echemos un cara o cruz. A ver, una moneda. Ay, no diga, no tengo monedas. Mientras que voy buscando aquí la decisión, lo invito a que usted ingrese a mi perfil de Instagram. Así lo encuentras como Pablo Rocks. Ahí dejé una encuesta. Algo que me pasó, algo que vi esta mañana cuando venía para acá. Vi una señorita ahí como, no sé, durmiendo. Pero, ¿usted qué cree? O sea, vaya a la historia que tengo en mi perfil de Instagram y vote, colabóreme ahí mientras tanto. Y bueno, este resultado generó la siguiente decisión: Ángeles del Infierno, a Caro Cruz en La Nave del Rock. Mucha policía por las calles todo el día, buscando delincuentes que no están. Entra la gente, entra la gente, entra la gente, entra la gente. Políticos mamones que nos tocan los cojones, metiendo un futuro que no vale ni un duro, ni un duro, ni un duro. No sé qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer. No. En cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tule Rock. Doble dosis. Esta es La Nave del Rock. Escuchábamos a Barón Rojo, dos canciones, y con esta estábamos cerrando esta tanda con Botas Sucias. Porque es que José Gabriel había pedido de Ángeles del Infierno con las botas puestas y bueno, las ensuciamos un poquito y pusimos Barón Rojo y como para darle gusto también. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Y yo también, desde que tenga conexión a internet, ahí me conecto con ustedes. En este caso estoy en Pereira aquí trabajando con ustedes, dándole matraca aquí a La Nave del Rock. Y por supuesto quiero finalizar este recorrido musical desde Pereira, iniciando mes de diciembre con una banda que me solicitó Mota a través de mi WhatsApp. Ahí el man me escribió internamente. Por ahora no tengo WhatsApp. Mi asistente en Bogotá está en parcial. Entonces hay que dejarlo que el pelado que siga estudiando, ¿no? Y no lo podemos interrumpir. Entonces por ahora nos quedamos sin WhatsApp. Está la línea en www.eltunel.co en nuestro chat para que usted me diga cómo cerramos esta nave del rock. Yo le pongo la banda, usted pone la otra canción, ¿le parece? Bueno, de hecho la puso Mota. Quiero cerrar la nave del rock con Iron Maiden y esto es The Trooper. Así que usted me va a decir a través de nuestro chat en www.eltunel.co con cuál canción cerramos el día de hoy. ¿Con cuál canción de Iron Maiden? Los leo a través de www.eltunel.co. Hombre, llegamos al final de este recorrido musical a través de nuestra navecita del rock, que estamos en diciembre y en diciembre se permite este tipo de música, estas mezclas, ¿no? Pasar de Iron Maiden a esto, ya. Se metió, sí señor. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su conexión, por estar ahí en nuestra señal y a nuestras emisoras aliadas también, por supuesto, un gran abrazo. SonidoRetro.com, Improvisando Radio, Cultura Rock, a Mota y su equipo de trabajo, un gran abrazo también. Y por supuesto también al equipo de trabajo de AC Rock en Puerto Rico. Iniciamos este mes y yo estoy cerrando temporada también en la nave del rock. Yo creo que estaré haciendo los últimos programas por ahí a finales de mes. Sí, me voy a extender un poquito teniendo en cuenta que estamos en pandemia y todas esas cosas. Pero ya les puedo anunciar que en enero vamos a hacer una pausa. Por ahí después del 28 hacemos una pausa y reactivamos nuevamente esta vuelta por ahí después del 15 de enero. Tomamos esa pausita para que usted también descanse un ratico, ¿no? De esta navecita y retomamos con todos los poderes para el 2021, sin duda alguna. Muy bien, quiero saludar a Miki, que se acaba de integrar a esta señal, que me está contando que está cumpliendo años el 8 de diciembre y de hecho me pide música y voy a colocársela, pero antes me voy a despedir, pero le queda esa canción programada a Miki. No se preocupe, viejito, porque también la quiero escuchar. Y me quiero despedir con algo que solicitaron a través de nuestro chat. Esto es el grandioso, popular y ponderado Luis Álvaro desde... Ah, no, mentiras, lo pidió José Gabriel, pero Luis Álvaro se le unió. Le dijo, Wisted Yours, que te mota. Y me despido con esa canción. Y después de esto viene algo que solicitó Miki. Seguro no los va a defraudar. No les voy a decir cuál tema, no lo voy a presentar, pero yo sé que ustedes van a quedar felices con esa canción que pidió Miki a través de mi WhatsApp. Un gran abrazo a ustedes. Nos oímos mañana, obviamente a las 10 de la mañana, a bordo de la nave del rock. Un gran abrazo y me despido con esto, más o menos que suena así. Ustedes, mil gracias. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Y nos oímos mañana, 10 de la mañana en punto, a través de www.eltunnel.com. Feliz mes de diciembre. A comer natilla, buñuelo y todo eso que nos trae este hermoso... Aparte que no hemos tragado en este año. ¡Ay, Dios mío!